Esto es Reventón FM. Comenzamos. Reventón FM. Reventón FM. Sócrates, los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1, comenzamos. Allá en lo alto de aquel cerro, donde el sol se ve nacer, en las faldas de los cerros, un rancho se deja ver. Ahí nacieron mis padres y mis abuelos también. Tiene una historia muy grande, triste y bonita a la vez, de hombres que dieron su vida por ver su rancho crecer. En él nacieron figuras que hoy hay que reconocer. Rancho San José de Otate. Siempre te recordaré. Por donde quiera que yo ande, tu nombre pronunciaré. Y aunque muy lejos me encuentre, algún día a ti volveré. Su gente reconocida, por donde quiera que va, por honesta y cumplidora, porque sabe respetar. Llevan su frente muy alta, por donde quiera que va. Orgulloso de mi rancho y sus mujeres hermosas, se distinguen por bonitas, son bellas como una rosa. Con respeto les cantamos muchas canciones hermosas. Rancho San José de Otate, siempre te recordaré. Por donde quiera que yo ande, tu nombre pronunciaré. Y aunque muy lejos me encuentre, algún día a ti volveré. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Banda de Reventón FM. Porque la noche es joven y nosotros ya no tanto, los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta edición número 15. Gracias, muchísimas gracias por continuar, por seguir la huella. Y pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que ya está conectada por acá. Saluditos a nuestra querida amiga y administradora de la radio, Kairis, a quien le mandamos un saludo y un abrazote hasta Ciudad de Playa. Playa del Carmen, gracias por estar en sintonía, Kairis, gracias por darnos este espacio para transmitir, como es costumbre, esta Bohemia en Vivo. De igual manera, saludos a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta gran comunidad y esta gran radio, que es elmundito.com y la radio que es Reventón FM. A nuestros queridos amigos como son Kruger, Blue y Lili San, hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Saluditos especiales para nuestro buen querido amigo y seguidor de nuestra página, de nuestra radio, como es mi tocayo Cocoleto, hasta allá, hasta las playas de Xochimilco. Pues vamos a saludar a toda la gente que ya está conectada desde hace ratito. Saluditos hasta Tepic, Nayarit, para nuestro buen amigo Juan Manuel Garcideñas, para Mao Velázquez, para Juanita Laguna, que también ya está aquí en sintonía. Un abrazo grande, mi querida Juanita. A Claudia Esparza, saludos también grandes, fuertes. A mi tocayo, el gran tenor, esta gran voz como es Jorge González. Saluditos, un abrazo fuerte. Saludos a Marisol Laguna, que está conectada también. Saluditos para nuestra querida amiga Martita Chagoya, ya conectada. Saludos a mi hermano Américo, que también está acá en sintonía. Bienvenido, carnal, qué bueno que estás por acá. A la güera, saludos, un abrazo grande y fraterno. Amigos, pues para que no se pierdan, tenemos un icono nuevo que es el reproductor que dice en vivo. Este solamente va a sonar única y exclusivamente una vez que entremos al aire. Si ustedes intentan hacerlo 10 minutos antes, no van a escuchar absolutamente nada, por lo que les pedimos que cuando le den clic a este icono que dice en vivo, solamente es única y exclusivamente cuando ya está la transmisión en progreso. Por lo tanto, igual pueden escucharlo en la app, que es en la de Zeno también. Y pues esperando ya no haya más confusiones, recordándoles que el icono de en vivo es cuando la transmisión está ya empezando, justo en el momento en que empieza la transmisión. Si el programa empieza a las 8 de la noche, en ese momento le dan clic al icono y ya va a sonar. Si lo hacen antes, les repito, no va a sonar. Pero bueno, igual tomamos nuestras previsiones y pueden darle clic también al auto DJ, pero el auto DJ va a tocar música automática y hasta que inicie el programa se activa también. Pues bueno, qué bueno que están por acá. Hoy es martes 4 de octubre de 2022, ya 10 meses de este año que se nos ha ido como agua. Y pues bueno, ya casi se siente que vamos a fin de año y va rapidito esto. Pues bueno, amigos, vamos. Y lo primero que escucharon fue un tema del señor Alfredo Sandoval desde Wisconsin, un tema de su autoría que se llamó Corrido del Rancho de San José de Otates, que por cierto, nuestro estimado amigo Alfredo Sandoval anda por acá en México, en Ciudad Manuel Doblado, y pues le hacemos la invitación a que se dé una vueltecita por acá el próximo martes para que él también les mande un saludito ya en vivo, perdón, y en directo. Pues bueno, también quiero aprovechar el espacio para agradecer a todos y cada uno que se han tomado el tiempo para mandarme un saludito, para llamarme por teléfono, preguntar por mi salud. Gracias, es de verdad muy gratificante saber que se interesan por mi salud. Estamos ya mucho mejor. Gracias, de verdad, gracias por preguntar. Seguimos aquí al pie del cañón y siguiendo las indicaciones que nos dio el doctor. Un saludo de verdad grande, grande a Juanita Laguna, que nos apoyó en este trance que tuvimos. Gracias, Juanita, de todo corazón te lo agradecemos. Estamos ya bien. Y como les dije, gracias a todos y cada uno de ustedes que preguntaron por mi salud. Ya estamos por acá, vivitos y coleando todavía, bendito sea Dios. Y pues, con ganas de seguir con ustedes aquí programando más de Bohemia en Vivo, que ha sido todo un suceso, un hitazo que ha sido esto. Pues bueno, vamos a empezar esta Bohemia de hoy con algo de Los Ángeles Andinos, este tema que se llama El Sariri. Enseguida viene Claudia Esparza, acompañado al piano de su hermano Quique Esparza, con este tema que se llama No. Juanita, con este tema que es de Roberto Carlos, después lo hizo también popular Taliesto, que se llama ¿Qué será de ti? Viene enseguida Luis Gerardo Mosqueda, el señor Sentimiento, con este tema que se llama Bienvenida. Y vamos a cerrar el bloque con algo de Quirós Cervantes, el Divino, con el tema que se llama Dime que sí. Este tema también es autoría de él mismo. A él ya lo tuvimos hace dos programas y en esta ocasión vuelve a repetir con nosotros. Pues esperando, permítanme un momento. Es que de tanto hablar, se me seca la garganta. Pues bueno, esperamos les guste este bloquecito que hemos preparado con muchísimo gusto para ustedes. Gracias por enviarnos sus audios, de verdad es algo fabuloso. Recuerden que esta radio y este programa y este espacio es especialmente para ustedes. Si ustedes pueden mandar sus audios, es de verdad los audios que ustedes quieren enviar los vamos a transmitir con muchísimo gusto, de verdad, de verdad, de verdad, va a ser un placer para nosotros. Y pues queremos hacerles la invitación que si quieren ser parte de la radio, pues mándenos su proyecto, de verdad, los vamos a asesorar y nos gustaría tenerlos acá como locutores, con muchísimo gusto los vamos a recibir con los brazos abiertos. Si tienen la intención de hacer un programa y estar al aire, de verdad, con toda confianza háganoslo saber, con muchísimo gusto les vamos a dar esta oportunidad de estar acá haciendo radio en vivo. Obviamente con los brazos abiertos los recibimos, les damos su inducción, les damos su tutoría y vamos a estar muy al pendiente de que ustedes están haciendo sus programas. Pues bueno, sin más preámbulos, comenzamos con esta edición número 15 de Bohemia en Vivo, esperando la disfruten tanto como la disfruto yo. Les recuerdo que tenemos un chat allí en www.reventonfm.com. Si quieren ahí pueden escribir, hacer amigos, saludar a sus amigos, opinar, decir lo que ustedes gusten ahí, saludar, dar sus comentarios, van a ser siempre bienvenidos. De igual manera, tenemos nuestro WhatsApp personal o tenemos nuestro Messenger en nuestra página en Facebook, que es elmundito.com. Pues amigos, esto es Bohemia en Vivo, solo aquí. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la web. Y pues bueno, aprovechando, vamos a saludar a la Tete Rines, que está en controles y quien se encarga de que toda esa transmisión salga al pie de la letra, que no haya ningún contratiempo. Y pues le vamos a pedir a Tete Rines que nos suelte este primer bloque. Muy buenas noches, disfruten de este primer bloque de Bohemia en Vivo número 15. Saluditos, abrazo fraterno, gracias por la compañía, gracias por la escucha. Comenzamos. Y cóbrate cortándote las Thank you. Porque ya no extraño como antes.

estamos de regreso. Son las 8 de la noche con 35 minutos, tiempo central de México. Pues qué bueno que están en sintonía. Espero les haya gustado este primer bloque que preparamos con muchísimo gusto. Y pues vamos a enviar más saludos a la gente que está por acá. Por supuesto, vamos a enviar saludos a Adriana Santos, a quien la próxima semana vamos a tener ya por acá, también nos envió sus audios. Un gran abrazo para nuestro hermano Víctor Alfredo. Y aquí leyendo los mensajes, dice Juanita Laguna Terres y Díaz Terrines, gracias a Dios que ya están bien, tenemos super equipo Terrines para rato, por supuesto que sí, y a los cuidados de nuestros doctores de cabecera que desde León nos apoyaron. Saluditos a Luis Mosqueda, que también ya estuvo en el bloque pasado con la canción Bienvenida. De verdad que bueno que estás por acá, Luis. Saluditos a Gina y a Jorge Cordero también que están integrando. Saluditos a nuestro buen amigo y vecino Chavo, que también está aquí en sintonía. Gracias, saludos a Mayeli Pierres, saludos a nuestro estimado y querido amigo Alejandro Rodríguez, que también está en sintonía. ¿Quién más está por acá? Pues saludos a toda la gente que nos están viendo, saludos, gracias por los comentarios. A Quiroz Cervantes, qué bueno que estás por acá, Quiroz, gusto de saludarte, qué buenas rolitas tienes, qué buena voz, que muy, muy agradable escuchar tus canciones. Pues bueno, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, así que tienen buena excusa para escucharnos en cualquier parte, en su oficina, en su casa, en su carro, inclusive si tienen Bluetooth en sus celulares. Y también tenemos nuestros programas estelares, como el Manicomio de Kruger, que es todos los lunes a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. Kruger transmite desde Irapuato, Guanajuato, México. En su programa él presenta a las fichas técnicas de sus pacientes en su recinto de tranquilidad, en su recinto de paz, como es su manicomio. Ahí es un lugar para un solaz, relax, para que se la pasen muy, muy, muy tranquis. Los martes, como ya se hizo una buena costumbre, tenemos Bohemia en Vivo, transmitido por un servidor, Terris Ferris, de acá de Irapuato, Guanajuato. Y aquí, como ya saben, aquí se exponemos a los grandes, vaya la redundancia, exponentes de la música no profesional, gente que vale la pena escuchar, gente que vale la pena difundir su voz, su arte, su talento, y que a través de sus poemas que han hecho cada quien en sus respectivos lugares, nos hacen llegar sus audios, y los cual con muchísimo gusto aquí programamos. Es a partir Bohemia en Vivo, todos los martes a partir de las 8 de la noche hasta pasadita a las 10. Los jueves tenemos Soundcheck, transmitido y conducido por el buen Blue desde Irapuato, Guanajuato, también a las 7 de la noche. Aquí en este programa él nos presenta datos curiosos, rarezas, covers, anécdotas de varios artistas, tanto nacionales como internacionales. Los viernes, un programa imperdible como es 007 en cuarentena, donde todo, absolutamente todo, puede pasar. Este programa se lo recomendamos, es versátil, es conducido por Lili San y el Escuadrón 007 desde Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Aquí pueden escuchar boleros, tríos, estudiantinas, rondallas, música del mundo, inclusive samba, salsa, lo que se imaginen en este programa tan versátil como es 007 en cuarentena. Y los domingos tenemos Blast from the Past by Request, conducido por un servidor, Terry Ferris, y aquí haremos un recuento de los clásicos de la década, de finales de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 y parte de los 90. Tanto puede ser como folk, como country, como heavy metal, como rock, como música disco, también tenemos blues, country, y bueno, y aquí podemos presentar hit parades por año. También se presentan trilogías de tres canciones de artistas. Otras peticiones que ustedes nos sugieran y que con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Pues bueno, vamos con el siguiente bloque que también espero les guste muchísimo. Viene Marta Soñadora, Marta Chagoya, con este tema que se llama El Hombre Casi Perfecto. Juan José Hernández, o Juanjo como lo conocemos acá en Los Bajos Mundos, como con esta rolita de José José, esto que se llama Vamos a Darnos Tiempo. Luego viene Carlos Durán con su versión muy personal de Mi Historia Entre los Dedos, Entre Tus Dedos, perdón, este tema de Gianluca Grignani, Italia Noel, que tuvo mucho éxito a principio de el nuevo milenio. A partir de allá, como por el 2002, 2003 más o menos. Viene enseguida Víctor Alfredo con ese tema de Rafael que se llama ¿Qué sabe nadie? Chuchín Pantoja con una canción de él, como todas las que hemos presentado de él. Esto que se llama Acuchillando el Tedio. Y luego vamos a cerrar el bloque con este virtuoso de la guitarra de Tepic, Nayarit, el gran Juan Manuel Garcideñas, con este tema que se llama Triste. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a que visiten los canales que tienen YouTube, tanto Chuchín Pantoja como Juan Manuel Garcideñas. De verdad, pasen ahí por sus canales, suscríbanse a sus canales, difundan su arte, difundan su talento. De verdad, son artistas que vale la pena difundir y promocionar su arte, su talento. Y este medio que tenemos aquí por la radio, pues nos escucha en todo el mundo, no es solamente aquí a nivel local. Esa es la ventaja del internet, que este programa se escucha tanto en toda la República Mexicana, como también se escucha en Centro, Sudamérica, en el norte, como en Estados Unidos y Canadá, que nos han escuchado desde allá. Y también hemos tenido escuchas de Europa, así que por favor pasen por estos canales de Chuchín Pantoja y de Juan Manuel Garcideñas allí en YouTube y escuchen el arte que tiene cada uno de ellos, de verdad, imperdibles. Y pues bueno, vamos a continuar con más de este bloque, esperando sea de su agrado, repitiéndoles quiénes son los que vienen. Es Marta Soñadora con El Hombre Casi Perfecto, Juan José Hernández con Vamos a Darnos Tiempo, Carlos Vivanco con Mi Historia Entre Tus Dedos, Víctor Alfredo con ¿Qué Sabe Nadie?, Chuchín Pantoja con Acuchillando el Tiempo, perdón, El Tedio, y cerramos con Juan Manuel Garcineñas con Triste. Pues amigos, esto es Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Este es Bohemia en Vivo en su edición número 15. Pues disfruten, sigan escribiendo ahí en el chat, sigan leyendo los pormenores de las reseñas que nos hace Juan Manuel de cada una de las canciones. El otoño se llevó tu pelo y escondes la panza bajo el saco. Es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato. Eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar la piel y el esqueleto. Eres casi el hombre perfecto,

A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vivo la devoción, mi corazón. Mis placeres y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero y me enamoro. A veces oigo sin querer algo orgullo y no hago caso, yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie? Y yo mismo muchas veces sé que quiero. ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón. Mis palabras y mis íntimos deseos. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Thank you. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Que tú no lo sepas. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 8 minutos, tiempo central de México. Gracias por continuar en sintonía. Qué bueno que están por acá. Gracias, espero les haya gustado este bloquecito. Estuvo de verdad genial. Y pues bueno, vamos a recordarles que nuestra bohemia la hacen ustedes. Ustedes son los que nos hacen llegar sus audios y nosotros con muchísimo gusto los programamos, de verdad, es un placer hacerlo siempre. Pues voy a enviar un saludo muy, muy grande, muy especial a mi compañero de maestría, un hermano grande del alma como es el licenciado Tomás Prieto. Bienvenido Tomás, qué bueno que estés por acá. Hace rato que no nos vemos, ya hace falta salir a echar un cafecito como solíamos hacer. Gracias, gracias por integrarte. Es un placer tenerte por acá. Y pues bueno, espero disfrutes de esta bohemia. Y pues bueno, díganme sus comentarios. ¿Qué tal les pareció el bloque anterior? ¿Les gustó? ¿Qué opinan de estas grandes voces que ya son aquí unos imperdibles que semana a semana están por acá? O sea, deleitándonos con su arte, con su talento, con su gran feeling para interpretar pues sus canciones, si se puede decir de cierta manera. Y pues, esperando que nos sigan enviando sus audios, intégrense. Si, como les dije en un principio, si alguien quiere ser parte de esta radio, pues bienvenido, tienen las puertas abiertas, aquí pueden venir cuantas veces gusten, cuantas veces quieran. Y si quieren hacer un programa, pues háganoslo saber, con gusto los vamos a complacer. Vamos a enviar saludos a la gente de Café con Leche, que ya también nos están sintonizando. Gracias, de verdad. Pasen por ahí a visitar Café con Leche, verán qué rico pan venden por ahí. De igual manera, saludos a la gente de Chin Chin Burgers, que también nos escuchan ahí, están complaciendo a su clientela mientras comen, están ahí con el programa de Buen Vivo y pues les gusta lo que escuchan. Y ya también pues gracias por la dotación de hamburguesas que nos trajeron, como siempre ricas, deliciosas, y que aprovechamos de que nos las envían. Y vamos a enviar saludos también muy grandes a mi familia, a mis hijos Stephanie, Steven, que nos escuchan, a mis hermanos, a Sergio, a Chava, a mi hermano Américo, a mi hermano Cuauhtémoc. Gracias por estar en sintonía, como siempre. Saludos a la gente que nos escucha allá también en Centro y Sudamérica. Gente que nos escucha allá en Ecuador, en Chile, en Talca. Gracias por estar en sintonía. Es un gusto que nos escuchen. Saludos a la gente en la Unión Americana, en el estado de Washington, en el estado de California, en Texas, en Georgia, en el norte, Carolina, que también nos escuchan, en Florida. Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad, infinitas por estar con nosotros. En Canadá también nos escuchan, en Ontario. Pues bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque, esperando también sea de su agrado. Una vez más viene este gran cantante que es Quirós Cervantes, con una canción de su autoría, esto que se llama Hasta el Final. Enseguida vienen Ángeles Andinos con esta rolita de Juan Carlos Calderón, que fue éxito con Mocedades, esto que se llama ¿Quién te cantará? Luego viene el gran José Miguel López Cepeda, el doctor Migue, o el Pollo, como lo conocemos acá entre los bajos mundo de la bohemia, con este tema de Roberto Carlos que se llama Cami Mesa. Enseguida viene Juanita Laguna con este tema que se llama Cuando Mi Enamoro. Ella la va a cantar en italiano. Ya van a ver qué buena rolita. Es muy, muy, muy de los 70, creo que es esta canción. Luego viene una vez más Claudia Esparza, acompañada al piano por su hermano Quique, con esa rolita que se llama Qué Ironía. Y vamos a cerrar este bloque con Marta Soñadora, con Marta Chagoya, con ese tema que se llama Di Que No. Amigos, sigan por ahí, escríbanos qué es lo que opinan, qué es lo que les está gustando de este programa de hoy. Pues bueno, continuamos. Esto es Bohemia en Vivo, edición 15, solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Continuamos. Ahí las palmas. Mi sangre vuelve loca por besar tu linda boca. Te miro y me dan ganas de abrazarte, y me dan ganas de besarte y decirte que yo sin ti yo moriré. Yo moriré de las ganas de estar contigo. Ven por favor y quédate conmigo, conmigo, conmigo serás muy, muy feliz. Ven a mi lado y quédate aquí, aquí, aquí todo será de color de rosa. Muy cerquita, a un segundo de tu vida, y así presumirte en todas partes, porque eres como un diamante, y sin ti yo moriré. Vamos

sigo más. Espérame, mi chupe. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía, acompáñanos. Les cobran a la salida, está bien. Porque probablemente. Michel Pacheco. Amigos, son las 9 de la noche con 32 minutos, tiempo central de México. Pues llegamos a la parte final de este programa, de esta Bohemia en Vivo, edición 15, esperando haya sido de su agrado. Y pues recordándoles que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 8 de la noche aquí en Bohemia en Vivo. Y de igual manera, pues tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año y nuestros programas estelares como son El Manicomio de Kruger todos los lunes a partir de las 7 de la noche, Bohemia en Vivo conducido por Terry Ferries a partir de las 8 de la noche, los jueves Soundcheck a partir de las 7 de la noche conducido por Blue, el sábado 007 en cuarentena donde todo puede pasar conducido por Lili Sandes de Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche. Y los domingos, Blast from the Past Prayer Request, a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor, Terris Ferris. Pues amigos, saluditos a, antes de despedirnos, para la gente que se está conectando también, saluditos a Delia Gallardo, a Vero Rodríguez, gracias por estar por acá. Alma Barajas también, saluditos, qué bueno que están por acá. Y pues, recordándoles que si quieren aparecer acá en el programa, no duden en enviarnos sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. De verdad va a ser un placer, un honor tenerlos por acá en este espacio que está diseñado para ustedes. Aquí tenemos expresiones digitales para sus sentidos musicales, música inteligente para todos ustedes. Pues bueno, este último bloque lo compone José Miguel López Cepeda con esta rolita de Gwendolyn, que fue famosa con Julio Iglesias y después hizo una versión de la Ronda de Saltillo. Viene Juan José Hernández con Peleas, Carlos Vivanco con Carmesí, Víctor Alfredo con este tema que se llama En Carne Viva, algo también de Rafael. Viene Chuchín Patoja con una canción de su autoría, eso que se llama Atado a Ti. Y vamos a cerrar con este tema mítico, este ícono del rock, como es Carlos Santana, en la versión En los Dedos Mágicos de Juan Manuel García Dueñas. Eso que se llama Mujer de Magia Negra, Black Magic Woman. Pues amigos, gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, gracias, muchísimas gracias por la amistad que nos brindan. Espero les haya gustado la emisión de hoy. Gracias por todo, muy buenas noches, descansen y esto es Bohemia en Vivo, solo aquí. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda, todísima la red. mucha suerte, descanse, sueño reparador y hasta la vista. Ahora que entiendes que soy amiga. A ver si se acuerdan de estas. Bueno, los retro estamos aquí. Los millennials, sí, vamos allá, compadre, estamos muy chavos. Los roqueños. Dentro de mí conservo el calor que me hace sentir. Conservo tu amor tan dentro de mí. ¿Quién puedo vivir muriendo de amor? Como buscar las olas a la orilla del mar, como busca el marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar de estar lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos quizás, Wendolí, aún recuerdes el viento de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Wendolí, se quiebra mi voz al recordarte, mi mirar se nubla al recordarte, y pensar que en estas dos manos, donde hubo un gran amor, ya de ahora, ya nada. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír. Aún recuerdo aquel ayer, y ahora, al silencio que me hable de ti. He vagado en las noches queriéndote oír, y al murmullo del viento le he oído que hacemos los dos, siempre peleando así. Si después vamos a sonreír, besarnos mucho más, ¿para qué acabar nuestro amor? Amor que es nuestra vida. ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufro yo y tú sufres también por cosas sin razón. Y el amor en momentos así muere un poquito más, y al morir sufrimos más y más, llorando así en esta soledad. Pues sin amor ni tú ni yo vivimos más.

cuidado de no cerrar ni un paso sin ella, sin ella, porque tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Impidiendo